Pero muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo han amanecido? Ya creo que hemos solucionado los problemas eléctricos, por lo menos en mi zona. Han quedado, ya la segunda noche que podemos dormir tranquilos, ya eso es algo bueno. Después de los últimos días que hemos tenido, la verdad que terrible. El día de hoy está bárbaro, todavía está ahí, pero igual se nota que empieza a entrar el invierno, el otoño, ¿no? Se nota eso, viene, está fresquito, hay una brisa, no está sofocante, no, la verdad que estamos actualmente en 26 grados 3 décimas, ¿sí? Una sensación térmica de 28.4, la humedad es del 82%, la presión atmosférica es 1010.1 hectopascales, un viento de 5 kilómetros por hora, leve, visibilidad óptima, 10 kilómetros, ¿sí? El cielo se encuentra actualmente despejado. La máxima para hoy 33 grados. Va, igual de todos modos va queriendo. Un fin de semana un poquito con menos temperatura. El sábado va a ser 23 de mínima, 29 de máxima. Para el domingo más o menos muy parecido. Va a estar en 23 de mínima, 30 para la máxima. Así que bueno, por suerte venimos bien. El tráfico, me pareció que había poco tráfico para ser viernes hoy. Me pareció poco tráfico. Suelo encontrarme con mucho tráfico, igual que los lunes, que son similares. Bueno, debido a que llegué tarde me tengo que acomodar. Así que bueno, recuerden que la consigna de la temática del programa es: hoy viernes es especial. Vamos a pasar, como siempre, todo música en español para que ustedes puedan cantarlo, para alegrar el día y para despejarse bien y arrancar el día bien arriba. La segunda hora es internacionales y voy a tener una temática un poco especial, que la de ayer me gustó un poquitito, pero un tema, va a haber un poquitito más de música como para poder terminar la semana, como para poder terminar la semana de joda, bien para arriba. Hoy es viernes y habíamos prometido que es de joda. Solo le voy a leer lo más importante y nada más, después le demos nada. Por ahí algo para divertirnos, algo paranormal, algo que haya ahí, pero nada, aristas, por ahí. Pero para poder acomodarme vamos a ir un tema. Vamos a ir un tema, ¿sí? Al primero, para poder despejarlos bien, para que canten, para despertarlos, para tener un comienzo, pero pum, para arriba. Y a la vuelta le leo los titulares de Infobaes. Estéreo.

Qué grande, Miguel Mateo Sas. Tira para arriba. ¿Qué les pareció? Vayan despertándose, la idea es que se despierten. Vamos, vamos, vamos. Ponerle un poco de onda al día. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con los titulares del diario Infobae, de la página. Sí, se vuelve la incertidumbre a los mercados. Fuerte caída de las acciones del Credit Suisse tras el rescate millonario. Pierde más del 10% en la bolsa de Zurich. Los analistas debaten si se activará el mecanismo para salvaguardar a una de las entidades financieras consideradas demasiado grandes para caer. Claro, debe tener la plata de todo el mundo. Debe tener la plata de todos los corruptos del mundo. El Banco de Suiza, uno de los bancos más grandes, bueno, ahí debe estar todo, me parece. La lista de las 80 líneas de colectivos que están de paro por una interna sindical. Seguimos con Infobae, dice. Sortearon los cuartos de final de la Champions, Bayern City y Chelsea de Enzo Fernández versus Real Madrid. Muy bien. Xi Jinping viajará a Rusia para reunirse con Vladimir Putin. Seguimos con Info, dice el asesino serial que hizo hamburguesas con sus víctimas y las vendió en un puesto de la ruta. Mamá, Javier Milei, el síntoma de un electorado enfermo de rabia y desconsuelo. Alberto Fernández busca ganar tiempo para definir su candidatura a pesar de la presión del kirchnerismo. Eslovaquia cederá su flota de 13 aviones de combate soviéticos a Ucrania para combatir con Rusia. Dice, bueno, el atentado contra la embajada de Israel dejó algunos puntos. Dice, 31 años del atentado de la embajada de Israel, un vínculo fundado en la vida que se impone el horror. El embajador de Israel, Eyal Sela, dice que hay que hacer justicia para todos los familiares de las víctimas. ¿En qué estado está la causa judicial por el atentado de la embajada de Israel? Y después otro punto más, dice, la emblemática foto del desastre. La historia de la secretaria en brazos de un marín. Eso no la vi nunca. Bien, seguimos una parte de espectáculo que dice Lollapalooza 2023, charlas del concientización y menús plan Bassett. No sé qué sería eso. ¿Qué sería eso? Menú plan Bassett. Ni idea. La propuesta ecológica de Lollapalooza, Drag, Rosalía y los mejores shows de los del viernes en Lollapalooza Argentina 2023. James Addiction a la música como fuente de juventud. Nos gusta ser hombres mayores, dice. Lollapalooza, ¿cómo es la experiencia interactiva de una marca de fragancias para bailar con Lit Killian? No sé quién es. Te quiero y no me olvido, Enrique Sims. Seguimos, dice, ¿cuáles son las 70 mejores empresas para trabajar en Argentina 2023? Los ganadores revelan el secreto de la cultura del bienestar laboral. Atrae talentos con beneficios. Seguimos con Infobae, dice, Mauricio Macri vuelve a Europa y antes de visitar Rosario irá a Chile para lanzar un grupo de expresidentes de Latinoamérica. Grabois está en Europa y busca aval internacional a sus propuestas como candidato presidencial. La suba de tasas busca reducir la brecha del dólar a costa de un menor nivel de actividad económica. Vanina Gramulia, jeje, la astróloga de Gran Hermano. Ok, que se lo lea Magoya. Dice, la propuesta del Barcelona que puede representar a Argentina, pero jugará el Mundial Sub-20 para Japón. Así que habría que ver quién es la promesa. Seguimos, ¿duerme bien? Pregunta, dice, participa aquí de la primera encuesta sobre calidad de sueño en América Latina. No sé qué sería. Wanda Nara y el equipo de Masterchef entraron a Gran Hermano. Mirá qué personaje tan importante para la sociedad. Todo un modelo a seguir, ¿eh? Qué grande. Una futurista van eléctrica que le dijo adiós al tablero y tiene una trompa con una visión delantera. Horrible. Una camioneta que es una van, ¿sí? Que la trompa es medio como artificial, medio una cosa así, media rara. Muy fea. Por lo menos en la foto. Seguimos con el InfoBae. Dice: Nueva Zelanda prohibirá el uso y descarga de TikTok en los dispositivos utilizados por funcionarios del Parlamento. Porque no, nunca entendí cuál es la guerra con TikTok. Todo el mundo contra TikTok. ¿Porque es China solamente? ¿Solo por eso? Porque todos amenazan, no, TikTok no va a entrar acá, no, TikTok no vaya. Me acuerdo de Trump hablar de TikTok, porque no sé qué cosa, después con Samsung, después bueno. Pero TikTok, yo no sé qué tiene TikTok, pero ¿tiene algo de malo? ¿Tiene alguna parte mala? Porque yo tengo TikTok. Y la verdad que me divierto un montón, tengo los videos, pero me muero de risa. Bueno, dice la docente que corrió una maratón en Marín y participó de un puente radial con la Antártida. Bueno, no sé qué lo ha hecho. Felicitaciones a ella. ¿Dónde es más barato? ¿Conviene comprar computadoras y tablets en Argentina o en el exterior? Hay que entrar ahí y ver. Exclusivo. Los documentos en los que Tenaris y Paolo Roca acordaron pagar 9.5 millones de dólares en Nueva York para cerrar una causa por coimas. ¿Y cómo lo solucionan? Con otra coima. Qué geniales que son. Bueno, hasta acá el resumen de InfoBae del día de hoy. Vamos a un tema y a la vuelta empezamos con Crónica. Los dos Hola, hola, muy buenos días, Mario, Damián, ¿cómo están? Mañanas diferentes, un saludo grande de Noelia, ya sintonizando la radio, y bueno, un abrazo grande para toda la audiencia. Placer de saludarles en esta mañana. ¡Qué grande, Noelia! Ya desde tempranito nomás, ahí al pie del cañón, muchas gracias. Espero que te guste, acordate que hoy es viernes, hoy la rompemos, hoy tiramos la casa por la ventana. También a primera hora nos saluda nuestro amigo Pablo. Dice, buen día Mario, ya estoy escuchando a las 9.05. Así que Ron, me puedes decir cómo, qué te parecen estos temas. Hoy viernes la temática es joda, tirar la casa por la ventana. Solo le voy a leer las cosas importantes. No voy a leer tanta... Deporte no se los voy a leer hoy. Y no se los leo, porque de deporte en realidad no hay nada. Hasta que no jueguen todos el fin de semana no hay nada. Así le vamos a dar lugar a la música, que me parece que hoy viernes es lo más importante. Así que lo más importante es lo que le voy a leer, las noticias acá, un poco de actualidad y nada más. Por ejemplo esto, en la página de Crónica, ya estamos en crónica.com.ar, ¿sí? Ya saben, si a alguno le interesa leer la nota completa, ¿sí? Deben entrar en este caso a crónica.com.ar, porque empezamos a leerles Crónica. Y así empieza. No te quedes a pata. Comenzó el paro de 12 horas en 80 líneas de colectivo. ¿Cuáles son? Hay que entrar a la página y verificarlo. Seguimos. Dolor y justicia. A 31 años del atentado a la embajada de Israel. ¿Cómo será el acto homenaje por las víctimas? Farándula. Seguimos por otro tema. Veo GH y ya paso de largo. Farándula. Wanda. Se la jugó De Paul y quiere a Messi en el Atlético de Madrid y le prometieron algo clave. Muy bien, dice, le mandaba video haciéndose el relato de la madre también. Bueno, eso también es Gran Hermano, ya saben, eso se los lee el señor Magoya. Así que seguimos con la etapa de Crónica. Mientras tanto voy eliminando las publicidades, así que si me trabo, demoro o freno es por ese motivo. Me aparecen cada vez más publicidades. Pero bueno, seguimos. Inseguridad. Un profesor de artes marciales persiguió y redujo con una toma al ladrón que entró a robar a su casa. Qué mala suerte, ¿eh? Lo mismo que hoy, a ver, no es para burlarme. A la mañana estaba mirando el noticiero como agarraron a un tipo que arrebató un celular. Paquete, era así. Ese tipo... Después miren el video de la estación de tren, no sé de dónde. Que el tipo, claro, todavía está intentando correr. Debe tener 1,90 m, pesar 305 kilos. El tipo le arrebató una chica el celular. Claro, lo agarraron a los 2 metros, lo agarraron. Lo redujeron. Tienen que verlo, claro, tienen que verlo al tipo, lo que me reí, y no sé si era Crónica, creo que no era Crónica, era otro canal de noticias. Lo que me hizo reír, me alegró el viernes, digo, hoy es viernes, hoy cerramos con... no, es mundial, después mírenlo a eso, dice. Bueno, seguimos leyendo los titulares de Crónica, lo más importante. Ya estamos en la hora de los temas. Les hago un breve resumen y después volvemos otra vez. Sony 26. Epa, cómo nos pasó la hora. Pero cómo nos pasó la hora, no nos dimos cuenta. Pero por favor, bueno, vamos a meterle pata, increíble. Lo condenaron a 400 años de prisión y luego de 3 décadas comprobaron que era inocente. No, te tenés que morir. No, qué personaje. Tras las rejas, rechazan recurso de apelación al expresidente de Perú, Pedro Castillo, y asegura y seguirá con prisión preventiva. Por los cortes, el gobierno porteño también presentó una denuncia penal contra Edesur. Bueno, vamos a hacer un stop y vamos a dos temas, vamos a despertarlos. Recuerden, nos pueden mandar su audio al 1164-00-7047. 1164-00-7047 o bien a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, vamos a dos temas y a despertarse, gente, vamos. Bailaron ropa heridas ensangrentadas y miradas de criminales. A grandes rasgos podría ser. Echar el ancla a favor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Chicos, buen día. Dami, Mario, soy Fer de Quilmes y Mario, te quería decir, no sé dónde estás, pero nosotros estamos en Quilmes y nos estamos muriendo de calor. Me parece que estamos con otra térmica. Bueno, les mando saludos, muy bueno el programa. No, a ver, yo dije que bajó, veníamos de 35, 36. Estábamos en 20 y cuánto, Damián. Ahora 28, claro. No dije que. No, si hace calor. De hecho, yo llegué con mucho calor. Encima venía acelerado porque ya venía tarde. No, sí, pero bajó, mermó un poquitito. Había una brisa anoche, especialmente. Había una brisa, qué sé yo, estaba lindo, estaba. No sé, por lo menos. Pero es verdad. Perdón, algunos están padeciendo el calor. Pero bueno, no sé, si estás trabajando o algo, nos puedes decir y nada. Todo bien, mandamos los saludos. Y nada, pídanos el tema. Aprovechen que nos mandaron el audio y pídanos un tema para la tercera hora. Que recuerden que la primera hora es todo música en castellano. Sí, habla hispana. Segunda hora es todo internacionales. Y tengo... Hoy es viernes, joda. Un tema tras de otro, vamos a poner clásico, clásico, clásico, con la misma temática del viernes anterior. O sea, uno bajo, una balada y algo para levantar. Me salió muy rockero el tema hoy. La lista me salió muy rockera, pero rock del clásico, del lindo, del que nos va a alegrar el día. Así que ya saben, nos tienen que mandar ese audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Aquellos que tengan mi número personal, como está haciendo, por ejemplo, Pablo, como está haciendo Eduardo, como están haciendo Cristian, como están haciendo... Ellos me pueden mandar mi número. El que tenga mi número personal, lo envía allí y listo. Así que bueno, dicho esto, quiero terminar de leerles crónica. Bueno, no tan rápido, pero bueno, sigo leyéndoles crónicas, así terminamos y le damos lugar a la música, porque hoy tenemos un programón con la música, ¿eh? Así que bueno, seguimos con crónica. Ya saben que si quieren leer la nota completa deben ingresar a crónica.com.ar. Sí, bien, dice: cortes de luz. Elen representó la denuncia formal contra Edesur por defraudación, abandono de persona y entorpecimiento del servicio público. Extra, abono de 45.000 pesos ANSES en marzo y abril. Quienes cobran, ya ahora le dieron fecha, es marzo y abril, el bono de 45.000 pesos de ANSES. Así que dice, bueno, duelos picantes, la Champions League tiene sus cruces de cuartos y tienen todos los detalles en crónica. Dice, por la red descubrieron a Robert Pattinson en una parrilla de Palermo. Bueno, dice, ¿qué hace el actor de Batman y Crepúsculo en coso? Y papá, viene a comer choripán, ¿qué les pasa? Obvio, obvio, vienen a comer choripán, ni más ni menos. No a Solano, ¿eh? Vino a Palermo, pero bueno, no importa. El mejor choripán está en Solano. El mejor choripán, pero real, ¿eh? Camino General Belgrano y 837, frente a la estación de servicio. Es de mi amigo Dani. Ahí el mejor choripán, pero lejos. Y los sándwiches de bondiola, pero lejos, lejos, lejos. Seguimos con crónica. Dice, farándula. Ángel de Brito anticipó quién se va. ¿De dónde? Del Plumas Verde. Que se lo lea Magoya. Seguimos con crónica. Dice, robó un celular en el tren, fue alcanzado por los pasajeros. Este es el que yo te decía. Nada, después por favor busquen la nota en crónica, debe estar en todos lados también. Nadie dijo nada, viste, porque nadie quería decir cómo no lo van a atrapar. Nadie quiere discriminar, viste, porque ahora el tema de no podés discriminar porque era gordo, porque a mí me causó mucha gracia. Yo estoy gordo, estoy excedido de peso y yo me río. A mí, yo me río. Me maté la risa. Era un tipo que arrebató un celular a una mujer. Un tipo debería tener 1,90 m y pesar 300 kilos. Lo agarraron al 1,5 m. Si ven el video de la estación del tren, se mueren de la risa. Seguimos. A la ex mujer de la Hiena Barrios no para de recibir amenazas. Crónica, seguimos con crónica. Mató a puñaladas al almacenero que le daba comida todos los días. Qué bárbaro. Firman OVNI. Lanzan rayos sobre la superficie terrestre. Obvio que lo vamos a leer. Esto es importante. Esto es importante. ¿Eh? No les voy a leer nada de economía, nada de eso. Nada de esas pavadas. Obviamente, esto de los OVNI se lo voy a leer. Si alguno tiene alguna anécdota, alguna historia sobre esto, por favor la envía y hoy viernes la vamos a escuchar. Y ahora en un ratito les voy a comentar cuál va a ser la temática para la semana que viene. Les voy a dejar un tema de consigna. Bueno, vamos a terminar de leer. Ahora después se los voy a contar. Dice, peligro. Sus papás se fueron de vacaciones y les mandó un emotivo video de su perro abandonado que es viral en TikTok. ¿Cómo su perro abandonado? Bueno, no importa. Lean ahí, entren a Crónica y lean. Dice, polémica a la producción de Gran Hermano. Muy bien. Si quieren saber algo de Gran Hermano, entren ahí. No jodan.

Mario, te habla Ron, de acá de Taller Berna. Te quería pedir para este viernes un tema de Los Redondos. Y vamos a la joda que hoy es viernes, último día. ¡Qué grande, Pablito! Pablito Bernardoni, ahí en el Taller Berna Carpine, ahí en Esmita, 3-4 cuadras de Calchaquí hacia Avenida La Plata, el mejor taller de la zona, lejos, lejos, los conozco hace años y lejos, aparte de tipazo. El audio que me mandaste ayer, Pablito, es verdad, si tendremos anécdotas para contar, algunas podemos contar al aire, me parece, otras no, pero bueno, nada. Es verdad, me hizo reír, me hizo acordar un montón de anécdotas. Me tiraste un par de nombres que me hizo reír mucho, me hizo reír mucho. Seguimos con los audios, a ver. Buen día, Mario. Te quería pedir un tema para terminar bien arriba este viernes, el tema de Raúl Porchetto, Bailando en las Veredas. Vos que sos un pibe como yo, seguramente te acordarás de la publicidad. Creo que era Susana Romero, que la propaganda de Jockey, de los cigarrillos Jockey. Un abrazo grande y buen viernes para todos acá escuchando la radio como todos los días. Qué grande, Edu, siempre al pie de cañón, siempre ahí. Qué grande, genio, obviamente, me acuerdo de la infartante Susana Romero. Y sí, me acuerdo el tema, hermoso tema, ahora lo vamos a pasar. También quiero decirles que ayer nos olvidamos de pasar el tema Cristian, que nos pidió Lenny Kravitz Again. Decí que es mi hermano, claro. Decí que mi hermano, me olvidé yo, obviamente, soy yo ese, me olvidé yo. Me olvidé de anotarlo, de sacarlo del teléfono y ponerlo en la lista y me olvidé y se me pasó. Así que perdón, Chris. Hoy te lo vamos a poner. Tenemos otro audio, dale. Hoy quiero mandarle un fuerte saludo a todos mis compas de la Unidad 28, que sin ellos no hubiera podido sobrellevar todo esto. Y gracias a ellos, porque hoy puedo estar en mi casa con mi familia. Para todo ello, para todo. De la Unidad 28 Bonza, de Magdalena, Bonza. Para todos mis compas, les quiero compartir el tema Pabellón Séptimo. No sé cuál es ese. ¿De quién es? Ah, bueno, ahora lo vamos a poner. Qué grande, Gonza, me alegro. Anoche cenamos juntos. Anoche cenamos los tres. Rodolfo, el papá, y Gonza, te mando un fuerte abrazo. Me alegro que las cosas hayan quedado claras y que haya quedado claro de tu inocencia. Te mando un fuerte abrazo y buen comienzo de un nuevo ciclo de tu vida. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, dicho esto, a ver, ¿qué nos quedó? ¿Qué nos quedó, Dami? Estamos ahí al borde para poder terminar. ¿Llegamos a meter los dos temas que nos quedan? ¿Qué nos quedan? Dos temas nomás, ¿no? Vamos a meterlo para cerrar esta primera hora. Después de ahí nos vamos a las rotativas y a la vuelta arrancamos con la parte de internacionales, la segunda hora. Y le leo alguna que otra cosita que nos quedó ahí, alguna nota perdida y nada más. Después música, música, música. Hoy es joda, viernes. Vamos allá. Vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar, la distancia va perdiendo su espesor. Con música y alcohol. desear. Esas noches de calor, llenas de ansiedad. En el día en que todo ocurrió. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge. Plan Autos. A través de una mínima cuota mensual podés llegar a tu cero kilómetro. Tener el auto de tus sueños es posible. Con solo tres cifras se hace realidad. Consultá por planes combinados. Ganás el auto más 250 mil pesos y no pagás más. Gran variedad de modelos. Elegí tu plan mandando un WhatsApp al 1530 410913. Facebook, Instagram. Club San Jorge Quilmes. Gym Tienda. Gym Tienda. Ropa para mujeres de todas las edades. Talles del S al XXL. Con variedad de diseños y estilos en remeras, vestidos, ropa deportiva, eventos, camperas y más. Gym Tienda. Acércate a Gym Tienda en Andrés Baranda 1419, Quilmes. Seguinos en Instagram, @gym.tienda. Centro de Formación Profesional Blas Pascal. Cursos cortos. Certificados oficiales emitidos por el Ministerio de Educación. Acompañante terapéutico. Operador sociocomunitario especializado en adicciones. Oratoria. Inglés. Todos los niveles. Portugués. Coordinación grupal, ceremonial y protocolo. Organización de eventos. Auxiliares de recursos humanos. Asistencia de estudio jurídico y notarial. Auxiliar de marketing. Operador de PC. Operador de software. Administrativo contable, diseño gráfico, programación. Blas Pascal Instituto. Área académica de enseñanza de idioma inglés para niños y adolescentes. 32 años de trayectoria educativa. Avenida Calchaquí 4948, Quilmes Oeste. Comunicate al 4-210-0101. Centro de Formación Profesional Blas Pascal. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, comenzando la segunda hora que es internacional, les recuerden, para hoy viernes se joda, como hablábamos con Pablo, Pablo Romberna, que hablábamos recién fuera del aire, estábamos hablando de que es viernes y joda, es lo que veníamos prometiendo. Así que recuerden, me mandan el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Sí, así que me lo mandan ahí. Hoy tenemos hoy especial. Hoy no los quiero, la verdad, que apabullar con noticias y todo. Solo vamos a hablar de lo importante. Tal es así que tengo un mensaje. Primero voy a leer el mensaje así cumple y después leo tranquilo. Sí. Dice: hola Radio Box, buen día. Por favor, ¿me pasarías el tema de Kate Bush? Que no me acuerdo el nombre. Sé que creo que lo pasaron en una serie, algo de Strange. Se llama la serie. No se acuerda. Tampoco es muy bien. Sé muy bien el nombre. Lindo programa. No envío audios porque no se escuchan. Gracias. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? ¿Quién lo mandó? Marisol. Marisol, gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Bueno, me alegro. Kate Bush. Sí, me dijiste. Era Running Up That Hill, ¿no? Es ese. The Strange. Bueno, sí. Queda tranquila, Marisol. Te lo vamos a pasar. Está bueno ese tema. Así que bueno, dale. Dicho esto, vamos a leer lo importante de crónica que nos quedó. Ya le dije, no los voy a atormentar con las noticias diarias de política, economía y esas cosas. Solo lo importante. ¿Y qué es lo importante? Lo paranormal. Como el viernes pasado. OVNIs. La actriz Viviana Saccone mostró extrañas luces en el cielo y las redes se llenaron de teorías. Este después lo tenemos que leer. No lo vi. Ahora lo vamos a ver. Horror. Viajaba en la ruta y filmó a una bruja voladora. Chon, chon. Tenemos que ir con un tema de terror. Ahora vamos a leer esas notas, las vamos a desarrollar. Apenas. No sé si tengo tiempo. Me parece que no. Porque hoy tengo un problema. Ahora les voy a contar. Fantasma le clavó la mirada penetrante desde la ventana del vecino y lo dejó temblando. Qué personaje estos de Crónica. La verdad que tienen unos títulos, tienen un ingenio. Firmó el fantasma o demonio que las echa cada noche. Es Amara, la de la llamada. TikTok, fantasma apareció en una foto y asegura. Este ya lo leímos. Bueno, lo más importante era eso. Y el que Viviana Saccone había visto las luces en el cielo. Dice, la teoría compartió. La actriz compartió un video que subió a sus redes sociales. Los usuarios aseguraban que las extrañas luces no pueden ser otra cosa que ovnis. Y ahí muestran, y mira cómo están ahí. Bien. Dice, desde que empezó el 2023 las imágenes se relacionan con los ovnis, objetos voladores no identificados. Recorrieron todo el globo. Las mismas llegan desde distintos puntos del mundo y no tardan en volverse noticias. Dice, el tema es que desde el inicio de este año ocurrió que cientos de miles de ellas se hicieran virales en las redes sociales y obligan a los principales líderes del mundo a salir a aclarar la situación. ¿Cómo pasó con el gobierno de Estados Unidos? En varias oportunidades, y en Argentina no fue la excepción. Diferentes ciudades de nuestro país fueron noticias por haber registrado en el cielo actividad rara e difícil de identificar, lo que hace especular que se tratarían de extraterrestres. No sé si son extraterrestres, ¿eh? Que no estamos solos en el universo, eso es más que claro, ¿no? Y sería obvio también. Pero bueno, nada, dice, así volvió a ocurrir también con Viviana Saccone, una actriz argentina que compartió un inquietante clip en la cuenta de Twitter. Sí, que dejó impactado a los usuarios de la red social del pajarito. Estoy viendo esto desde mi casa, el cielo, ahora. Fue lo que puso la actriz en el tweet. Al tiempo que sumó un video donde se lo puede registrar en la cámara de su celular en el cielo, en el marco de un cielo nublado, casi tormentoso. Se ven llegar varias luces blancas que pasan y siguen su camino, cumpliendo con una ruta correcta, ordenada, la misma en principio parecen difíciles de explicar. Y ahí tienen el video, si quieren entrar ahí lo pueden ver. Ahí está el videito, bueno, después dice más o menos, destaca más o menos lo mismo. Después había otro titular, todo esto es en Crónica, ¿eh? Si quieren leerlo tienen que entrar a crónica.com.ar, ir a la sección de paranormal y allí van a encontrar todas las notas. Otro que es actual, que se filman ovni lanzando rayos sobre la superficie terrestre. Todas las noticias, programas, entrevistas y videos de Crónicas HD en el canal Firme Junto al Pueblo. Así que ahí tienen el video. Acá de hecho lo están mostrando el video. ¿Sí? Mirá vos. El video fue publicado por un reconocido ufólogo. Ufólogo es aquellos que estudian al UFO. UFO es la ciencia de los ovnis, de los extraterrestres, de todo ese tipo de cosas. Y muestra una presunta nave extraterrestre con luces intermitentes que sobrevuela una montaña en los Estados Unidos. Lo más llamativo es que el objeto volador parece emitir rayos desde las alturas. Sí. Bueno, ahí tienen, después pueden entrar más. Recuerden, deben entrar a crónica.com.ar, a la sección de paranormal, y allí van a encontrar estos temas. Dicho esto, que le hemos leído lo más importante del día. Recuerden que en esta segunda hora pasamos todo internacional. La tercera hora la tienen que programar ustedes. Y vamos a tener una temática de clásicos, de unos temas que son terribles, que arrancamos como el viernes pasado. Uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, para levantarnos y no dejarnos caer. Y levantar siempre los ánimos y poner esos temas que hace mucho que no escuchábamos y que nos alegre. Y también quiero que me manden un audio para ver qué les pareció. ¿Sí? Empezamos con este par. Time, it needs time. there. Buenos días, Marito. ¿Cómo va? La nota de la bruja. Me parece que se me resetió el GPS. Poquito de humor. Bueno, hoy toca, es viernes. Bueno, nada, para la última hora lo voy a dejar a tu criterio y quiero algún americano, pero bien arriba. Vos ya me conocés. Que tengan un hermoso finde. Y bueno, espero que me pasen el tema. Besos. Ahí está nuestra amiga Vani. Mi amiga Vani desde Lanús. Allí en los negocios de los ventiladores. Ahí en el negocio de Martin y Martin. Gracias, Vani. Un americano, pero me mandaste un mensaje pidiéndome un tema de Ramones, que acá también me dice que la gente lo bailaba, lo baila americano. Bueno, no me acuerdo bien el ritmo, me acuerdo del tema todo, pero no lo veo para que lo baile, no lo veo bailable. Needles and Pins, pero bueno, te lo vamos a poner, yo ya te lo puse en la lista, te vamos a poner ese tema, ahora después si quieres otro nos avisas y por ahí te ponemos otro. Un poco más clásico del americano o el americano rock o alguna cosa de esa. Bueno, espero que les esté gustando esta temática, estos temas. Hoy es viernes, hoy tiramos la casa por la ventana. Hoy no hablemos de pavadas, de problemas políticos, de problemas... Nada, por favor, nada, gente. Nos mandan un audio al 1164-00-7047. 1164-00-7047 y allí nos programan la tercera hora. La tercera hora es un problema a ustedes, ¿eh? Así que quiero que aclararle acá, Damián y yo no tenemos nada que ver. Ya, acá la tercera hora depende de ustedes. Dicho esto, seguimos, porque es viernes, hijo. Ay, no los voy a atormentar. Ya leímos lo más importante, que era lo paranormal. No hay algo nuevo sobre lo paranormal, ni lo UFO. Así que vamos a ir con otro par de temas que espero que les guste. These are the pros and cons of the job. Mañanas diferentes. Bien, espero que les esté gustando, Espero que les esté gustando cómo venimos hasta ahora. El primer tema fue un tema de Roger Waters, que por ahí lo digo por si algunos no lo conocían o no son tan amantes por ahí de eso. Es Fire One EM. The Pros and the Cons de Off Hitch Hitkin, que significa a las 5 de la mañana. O sea, The Pros y The Cons es, no, es los pros y los contras de levantar a alguien que está haciendo dedo, que más o menos Hitching, ellos le llaman a eso, hacer dedo. Entonces, de levantar, de hecho, si ven la tapa, hay una mujer haciendo dedo. Y dice los pros y los contras de levantar a alguien en la ruta o haciendo dedo a las 5:01 a.m. de la mañana. Ese sería el nombre del tema. Y 5:01 en realidad es una obra que hace Roger Waters, como nos acostumbra a hacer, como hizo con The Wall, pero con horarios. Entonces ponía que ese tema correspondía a determinado horario también. O sea, tiene un orden correlativo, claro, en los horarios. Es una locura total. Y después, obviamente, Harlan Shuffler de los Rolling Stones, que justamente estábamos hablando con Damián de eso. Espero que les esté gustando. Recuerden que la tercera hora la programan ustedes. Ya tenemos un montón de mensajitos también para la tercera hora, pero queremos que ustedes los programan. Y hoy es viernes, tiremos la casa por la ventana. Sigamos con algo un poquitito más bajo, pero muy bueno. Son clásicos, mega clásicos, aquellos que más o menos los recuerdan por los americanos, por el americano rock, pero en realidad es rock, Así que allá vamos. Well, the streets are all crowded, lots of people around, and there's music playing, but I can't hear a sound. Just the sound of the rain falling silently down. Living ain't been living since you put me down. Yeah, life goes on around me every day, but I might as well be half a million miles away. It's like a ghost town without your love. Like a ghost town without your love. Like a ghost town Well, I wish I still had you here next to me. Baby, where did you go? Baby, why did you leave? All the world, it keeps turning, but it don't turn for me. Without you in my life ain't no place to be. There's only lonely days and empty nights. Ain't the same without you, baby. Nothing's feeling right. Nothing's feeling right. It's like a ghost town without your love. Like a ghost town without your love. Darkest night. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mario, casi me hace llorar con este tema. Ghost Town. Me acuerdo que estoy con mamá escuchándolo acá y me acuerdo de que lo escuchaba en el año 89 en la FM 100 antes de ir al colegio por la mañana en la FM 100. Me acuerdo que en ese año iba al Miguel Cané. Qué buen recuerdo, Mario. Casi se me cae un lagrimón, ¿eh? Mi mamá me mira y se ríe. Manda saludos acá a otra, tu fiel oyente también. Qué grande, Edu. Sí, la verdad que es muy linda la música, la verdad que la música que nos ha tocado vivir a nosotros en la infancia y todo eso, creo que fue la mejor. Hoy no hay, justo estamos hablando con Damián de lo mismo, y hoy no hay, la verdad que las composiciones y las cosas que se hicieron en esa época no las hay. Le mando un beso enorme a tu mamá, gracias los otros días por recibirnos y cenar con nosotros, así que le mando un beso gigante, ¿eh? Que se mejore pronto esa pierna que le anda doliendo. Pero sí, bueno, también sabes que ayer el tema también de con el tema de reggaetón, Isma, un amigo, me dice, ay, boludo, también me hiciste llorar, me dice que. Me dice, no, pero que nunca los escuchás todos juntos. Al reggae, perdón, reggaetón, volví a decir reggaetón, tengo esa maldita palabra en la boca. Detesto el reggaetón y me sale el reggaetón. Es increíble. Ese es el karma. Bueno. Me decía Isma, no, estuve llorando, me dice, la nena me dice, no sabe, me miraba, me preguntó qué me pasaba, le dije, no, me han escuchado estos temas, dice, hace 15, 20 años que no los escuchaba. Me dijo, y encima los pasaste a todos juntos. Me dijo, todos los temas que me gustaban de arriba me los pasaste todos, me hiciste emocionar. Bueno, es la idea que lo disfrutemos, es la idea que volvamos a recordar y que nos traiga a memoria, ¿no? Al recuerdo. Eso y vivencia. Siempre hablábamos a veces, inclusive de Café por Medio, hablábamos de que a veces nos transporta a un lugar, a una época, a un mal trago, un buen trago, a una persona. Hay temas, inclusive, que me pasan a mí, que me personifican a alguien, me lo ponen enfrente. No siendo mujer, siendo un amigo, hombre, o algo, o un profesor, o me lleva, qué sé yo, hay temas que por ahí, no sé, nos transportan. Y eso es lo lindo, que nos dejemos sentir. Eso es el arte. Dejarnos sentir, dejarnos llevar, dejarnos emocionar, nada, y bueno, y agradecerles a todos que están allí al pendiente de lo que pasa, fieles oyentes, que me siguen todas las boludeces que hago. La verdad que son amigos, amigos de verdad, a todos, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo, siempre estamos hablando, interactuando de este tema. Vos sabés mucho de música, mucho, y me gustaría que vengas un día también. O acá, que yo sé que trabajás, que por ahí se te complica, para Mañanas Diferentes, o si no, me encantaría que también puedas venir a Café por Medio y podemos hacer música. ¿Qué sería? Podemos desde los 70 hasta de la música disco, que yo sé que vos sabés mucho de todo ese techno, de Depeche Mode, Grand Duraño, todo ese tipo de música. Es más, creaste una página que es la. Después me tenés que pasar bien el link, que es referida a la Z95, lo que fue Radio del Plata. Entonces, me encantaría que un día vengas y puedas participar. Y ese día armamos un especial de toda esa música. ¿Qué tenemos para hacer mermelada? Hay archivos, por suerte, de todo. Así que bueno, dicho esto, seguimos. Que lo importante ya lo hablamos, ya lo disfrutamos. Ya no tenemos nada. ¿Tenemos algún otro audio más, otro mensaje más? Entonces, ya que no mandaron nada, los voy a tosijar con los temas. Vamos a los siguientes temas. Aside and say you will, say you will be mine and stay with me until the end of time and help me grind this meal of life. Please say you will, say you will. Be mine. And times and customs may change, and life may get dizzy. My heart is deep in the country, but I live for the city. Chasing those green fields that lie just over the hill. is any time that I rest, it's time to stand still. I need a lover surely as I need a friend, someone whose laughter I lean on to tie our lives together. Cast all your fears aside and say you will be mine. I love it till the end of time. And help me grind this meal of life. And say we're on a ship out to sea, and it's stormy weather. Why don't you promise to me devotion forever? The hillsides are yellow and green, and the island's still blue. We will make passionate love by electrical moons. I need a lover surely. Diferentes. Sí, mañanas diferentes. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Bueno, espero que les vaya gustando, ¿eh? Espero que les vaya gustando. Hoy es viernes, hoy es día de clásicos, días de pasarla lindo, de alegrarnos, de no sé, todo. Hoy es viernes, gente. Demasiada presión, demasiados temas políticos, demasiada presión de Argentina. Así que tranqui, vamos a relajarnos, hoy es día de viernes. Ahí nos mandó un mensajito Marisol, justo cuando poníamos el tema de Jerry Rafferty. Decía, es un tema del 78-79, es hermoso. El de recién, no me puedo acordar el nombre del que canta y el tema. El que, primero, es del año 78 del disco City to City,

2-55-4802. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, gente, bien. Estamos entrando en la tercera hora. Esta hora la probamos ustedes, pero bueno, nos quedó algo todavía de rezago de la segunda. Así que los vamos a poner. Ahora nos pasamos más o menos, vamos variando un poquitito el estilo. Nos vamos a una... Escúchenlo, espero que les guste. El tema es disfrutarlo. Ustedes disfruten, si no les gusta me lo dicen. Ok, así que bueno, Dami, seguimos, dale. Something. It's hard for me to keep on. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Qué grande, bueno, ahí, gracias por los mensajitos, gracias Damián, gracias Gonza, gracias Edu, gracias Van, gracias Pablo, gracias Cristian, gracias Jorgito, gracias Ariel, que me mandaste un mensajito también temprano, gracias Ari. Bueno, gracias Miguel, Miguelito Romero también está allí del otro lado, muchas gracias, gracias gente, gracias por hacernos el aguante, por escucharnos, escuchar estas estupideces que digo, y esas cosas, ahí estamos todavía jodiendo con también con el tema del reggaetón, con el tema del reggae, reggaetón. Y bueno, me olvidé, no sé si lo comenté, maldito alemán, me olvidé de los de Dread Marai y de Todos Tus Muertos, que eran los que me habían quedado en realidad. Claro, me habían quedado, me lo olvidé. Maldito Alzheimer. No, bueno, nada, era anecdótico. Me habían quedado nuestros representantes, por así decirlo, del reggae, del programa que hicimos ayer y nada más, lo quise poner. Nada más. Pero bueno, dicho esto, vamos a seguir con la música. No me dijeron nada, ya tenemos programada la tercera hora, todo lo que programaron ustedes, todo esto es lo que me quedó de rezago de la segunda hora, que quería ponerles todos estos temas porque la verdad que es viernes, es joda y tenemos que terminarlo. Recuerden que su audio me lo pueden mandar al 11-64-00-70-47. Se los repito, 11-64-00-70-47. Vienen a aquellos que tienen mi número personal, me lo mandan a mí, o nos pueden mandar un mensajito en las redes, que en Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, la verdad que hoy es viernes, seguimos de joda. Estos dos temas se los quiero mandar a mi amigo, que me acaba de mandar un mensajito. Me pone locutor, claro, soy Mario Mir ahora, claro, exacto. Así que dame estos dos mensajitos a mi amigo Damián Morazut, te los mando, te los dedico para vos. Te mando un beso. Lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. Baby's good to me. she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know she said so. ¡Qué tema! ¿Cuánto hacía que no le escuchaba? ¡Qué hermoso tema! De los Beatles. Hermoso, hermoso, hermoso tema. Bueno, espero que les esté gustando, gente. Espero que les esté gustando. Hoy es viernes. Joda. Terminemos de cerrar la semana con la mejor onda, bien arriba. Quiero comentarles que para la semana que viene, se las voy a decir ahora, vamos a tener una consigna que es semanal. Sí, ahora después vamos a ver si armamos algún flyer para dejarlo ya en las redes clavado. El tema de consigna para la semana que viene va a ser toda la semana, de lunes a viernes. O sea, si ay, no lo escuché, quedé afuera. Y pueden pensar tranquilo. El tema de consigna va a ser anécdotas de una cita fallida. Porque veníamos hablando de eso de los otros días, que si pago o no pago, que si tiene que pagar el hombre, que si tiene que pagar una mujer, que si tiene que pagar... Bueno, y nuestra amiga Vanina nos hizo reír mucho ese día con el tema. Dice, yo siempre amago para... Amago. Sí. Nah, pero Vani es fierro, Vani saca, paga, no tiene nada. Pero siempre, cuando dijo eso, nos reímos tanto. Nos reímos todo el día. Pero bueno, entonces nos trajo a la cabeza esa. Que nos cuenten alguna anécdota, así como ese día... Porque todos esos temas salieron de una nota que leímos de una chica que lo hizo público en TikTok o en Twitter, no me acuerdo en qué era, que comentaba lo que le pasó en esa cita que tuvo. Bueno, entonces de ahí salieron todos los temas. Entonces vamos a empezar por ese tema. Ya saben, para tema y consigna de la semana que viene a partir del lunes, ¿sí? Recuerden, el tema de consigna va a ser anécdota de una cita fallida. O linda, qué sé yo, pero cuando las cosas salen todas bien, todas redonditas, como que no tiene sentido, es aburrido. Entonces cuenten alguna anécdota de alguna cita fallida, sí, o alguna salida fallida o alguna cosa de esa que sea y que se pueda, a ver, dentro de todos los parámetros, que sea gracioso y no hot, ¿no? O sea, esa parte ya no, evitémosla. Pero todo el proceso que hicieron en público, esas cosas las podemos contar. Así que bueno. Nada, eso quería decirles, que es a partir de la semana que viene y va a durar toda la semana. Todas las semanas vamos a tener un tema de consigna. Y allí nos van a poder mandar su audio y que sea por audio, por favor, ¿sí? Porque se hace más pesado. Y que sea lo más breve posible para que podamos reproducirlo al aire uno tras otro y poder ver que sale. La idea es divertirnos, la idea es ir sumando cositas por ahí para poder, perlitas para poder divertirnos. Dicho esto, queremos cerrar estos temas que espero que les gusten y después vamos a empezar con los temas que nos han pedido para la tercera hora. Así que bueno, vamos con este tema. Thank you. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Qué grande, Damián, qué grande, qué buenos temas que nos pasaste, nos alegraste la mañana. Ya saben, si quieren, en el transcurso del día, el señor Damián Espadea es quien está acá en los controles y nos musicaliza. Linda elección de temas, Damián, La verdad que estuvo muy bien, muy lindo. Bueno, espero que les haya gustado. Esto es lo que habíamos seleccionado para el día de hoy, para alegrarles el día, para cerrar la semana con todo, para dejarlos contentos, y pasamos a los pedidos que nos habían hecho. Vamos a empezar por el pedido que me olvidé ayer. Lo he omitido, perdón Cristian. Me había pedido un tema de Lenny Kravitz, Again. Así que el primer tema que vamos a poner de los pedidos es justamente para vos, Chris. Lenny Kravitz, Again. I never had a yearning quite like this before. Bueno, hemos cumplido, hemos terminado con la deuda de este tema que nos olvidamos ayer, así que bueno, perdón. Seguimos con un tema que nos pidió Eduardo, Raúl Porchetto, Bailando en las Veredas. Pasaba Raúl Porchetto, Bailando en las Veredas, el tema que nos pidió Eduardo. Ahora vamos a pasar al tema que nos pidió Pablito Berna. Me pide un tema de Los Redondos. Te elegimos este. Todo preso es político. Político. ahí cumpliendo con todos. Este tema nos había pedido Palo Berna, ¿eh? Así que bueno, seguimos con los pedidos. Vamos al pedido que nos hizo Vanina de Lanús, Nelson Pinks, Ramones. Maní, hemos cumplido. Ramones, Needles and Pins, agujas y alfileres. Bien, ahora vamos para el otro mensajito que nos había mandado Marisol, que nos pide Kate Bush, Running Up That Hill. Cool. Habíamos cumpliendo con Marisol, muy bien, el tema de Kate Bush. Bien, genial. Ahora vamos con el tema que nos pidió Gonzalo, el tema del Indio, Pabellón Séptimo. Bueno, vamos a hacer una canción que de alguna manera piensa en toda esa gente que está viviendo la prisión. Esas cosas, cómo tratamos a esta gente debiera humillarnos a todos. Esta canción intenta describir eso, una tragedia que hubo hace unos años. Hola, ¿qué tal? Buen día. Te habla José de acá, de cerca de la Bernalesa, Bernal Oeste. Te quería pedir un tema, si podría ser que me pases un tema. Mirá, es un tema de allá, viejo. Canta la Bionda y creo que se llama Tormenta de Arena. Una vez Patricio me lo pasó. Viste, Patricio, que ya no está más, que estaba los jueves, me dijeron que está por problemas familiares, no está haciendo el programa. Pero él una vez me lo pasó. Así que a ver si te copás y lo tenés, amigo, me lo podés pasar. Gracias, José, ¿cómo te va? Tormenta de Arena, Sandstrom, pero... ¿quién es el que lo canta? No dijo... Darud es el que... ¿Salvo que sea ese? A ver... Porque él dijo otro autor. Samstrom, el que conocemos, es de Tormenta de Arena, que es Samstrom. Es de Darude, el que tenés. Bueno, a ver si es este, a ver. José, a ver, decinos si es este. We'll be right back. este no es viejo. Salvo que sea este, o es este, José, a ver. Tiene pinta, parece una tormenta de arena. Quizás sea esta, a ver, José, decinos vos. Bueno, José, ahí está. Es este entonces. Sandstorm. Tormenta de arena. Era el otro. Bien árabe, Bien árabe. Bien tormenta de arena era de ellos. Sí. Evidentemente es este el tema. Así que bueno, José, hemos complacido tu pedido. Y también para Marisol, porque dijo, sí, es ese. Estaba muy enfática y claro, también te gustó. Así que bueno, Marisol, también para ti es este tema. Bueno, gente, quiero comentarle que a partir de ahora vamos al sorteo de las entradas para ir a ver al gran Skye Bailison. Es este señor. Muy bien, gracias a MTM Producciones. Vamos a sortear las entradas para ir a ver al gran Skye Bailison, ¿sí? Y los Fakires en Quilmes, sábado 25 de marzo, 21 horas, Estadio Centenario, en Vicente López y EQ. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos de venta? En Capital Federal, LEF, Avenida Triunvirato 4673. Rivadavia Rock, Avenida Rivadavia 8705, en Quilmes, La Estaca, Rivadavia 334, local 9. La Pecera, Avenida Calchaquí 4702. En Don Bosco, Quilmes, Berlina, Avenida Caseros 1750. En Berazategui, JB Music, Avenida 14 4865. En Florencio Varela, Block, Bernardo de Monteagudo 3252. En La Plata lo tienen en Jason, calle 6817. O si no, online, en tuentrada.com. Allí pueden sacar las entradas para ir a ver al gran Skye Bailison, que va a estar acá en el Estadio Centenario de Quilmes. Gracias a MTM, que nos ha obsequiado las entradas para que las vamos a sortear entre ustedes. Tienen que ingresar en nuestra página de Instagram, en Mañanas Diferentes, en M Diferentes OK, OK, o en Facebook, en Mañanas Diferentes OK. Agradezco, estamos publicando recién ahora, hemos logrado recuperar la página, no sé si la contraseña, algo pasó, no las podíamos abrir, así que bueno, las hemos recuperado, así que tienen que ingresar allí, participar del sorteo, ahí tienen toda la consigna como es, tienen que darle seguir a nuestra página, tienen que etiquetar con la persona que van a ir y esa persona también tiene que estar, le tiene que dar seguir a la página, es simple y comparten, ya ingresan ahí. Ya pueden estar directamente participando del sorteo. El sorteo se va a realizar el día viernes anterior al 25, que caería, no me acuerdo qué, creo que es 24. ¿Sí? Sorteamos el viernes por una página de internet para hacerlo legal. Sale filmado y ahí se va a obsequiar. Sorteamos un par de entradas, o sea, dos entradas, pero vamos a sortear uno para que puedas ir con un acompañante a ver al gran Skye Bailison aquí a Quilmes. Así que gracias MTM Producciones, gracias Matías Moro por confiar en nosotros, siempre estás allí. Gracias, Mati. Dicho todo esto, gente, nos vamos con el último tema que hemos seleccionado para ustedes y ya nos tenemos que ir. Que tengan buen fin de semana. Espero que hayan disfrutado. Espero que les haya gustado. Y volvemos el lunes. Buen fin de semana. Chau, chau. Seguinos en nuestras redes. Instagram @mdiferentesok, Facebook Mañanas Diferentes OK.